Hola, soy Lucía Martín y os voy a contar cómo he realizado mi práctica. En primer lugar, he encontrado unos 16 resultados de la imagen que utilicé en el primer post de mi blog, de las cuales solo una es libre de derechos. En cuanto a los bancos de imágenes que presenta Codina, he utilizado los tres bancos de imágenes para buscar recursos para la temática de mi blog, en los cuales he seleccionado una fotografía de cada uno y he comparado precios. En el primer banco de imagen, en Edge Photostop, he encontrado una imagen que rondaba los 200 euros. En el segundo, en Getty Images, unos 130 euros. Y en el tercero, en Corbis Images, unos 150. De manera que la más barata sería de Getty Images, pero aún así toda ronda unos precios bastante elevados. El banco de imagen que más fácil me ha resultado de manejar también es Getty Images, por lo que es con el que me quedo con diferencia, ya que los demás requieren una que te registres y demás dificultades para adquirir información. Y bueno, esto es lo necesario para la próxima. Adiós.